Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos, estamos acá en el episodio 317 de Subsuelo S.A. y como siempre agradecido de todos los que están ahí a la escucha. Y bueno, a nuestro amigo Oscar desde allá de Argentina, que recién se estrena acá en la 506 con Cono Sur 54, un excelente programa y los que estuvieron pegados escucharon algo de rockcito mezclado ahí, metal extremo, hasta unas baladitas y todo. Y pues bueno, continuamos. Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, arrancamos con un clásico de esos temas que suenan comúnmente, o no tan comúnmente en realidad, pero de esos discos conocidos, conocidísimos. Y bueno, esto es de un sencillo de la balada Patience de Guns N' Roses, que la cara B es este tema Rocket Queen, que bueno, por ahí dice que de uno de los amores de Axl Rose cuando estaba flaco, y algo así decía más o menos la letra: sigo que no necesito a nadie, puedo decirte estas cosas porque puedo encender a cualquiera, al igual que lo hice contigo. Tengo una lengua como navaja, una dulce navaja automática, y puedo hacerte favores, pero luego harás lo que me plazca. Pues bueno, ahí algo de erotismo romanticón de nuestro amigo engreído Axl Rose. Y continuamos de Estados Unidos, nos quedamos acá en Costa Rica. Vamos a escuchar una banda llamada Dream of Fire. Esta banda que sacara este disco debut llamado Walking Tyrants, y recién, precisamente hoy lo saqué ahí para escucharlo un poco, porque vi que van a hacer una presentación en este bar en London Room, una presentación con una nueva alineación y supongo que con material nuevo. Bueno, esto fue material 2015, como les digo, Dream of Fire, donde estaban participando Jacobo Chaverri en los vocales, Marco Salas en las guitarras, David Peña en el bajo, nuestro amigo Alfonso Pérez en la guitarra y Alberto Terán en la batería. Vamos a escuchar un par de temitas seguidos de ellos. El tema con el que abren el disco y fue su sencillo llamado Karoshi, y el segundo tema llamado Backlash. Bueno, Dream of Fire, algo de rock ahí, no sé en qué encasillarlo, pero sí, un rock alternativo ahí con elementos medios progresivos y al rato ahí medios pesados también. Bueno, sin más, esto es Dream of Fire sonando en Subsuelo S.A. y ya regresamos. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente Dream of Fire desde acá de Costa Rica. Y ahora nos vamos, o regresamos de nuevo a Estados Unidos. Vamos a escuchar esta banda llamada Corrosion of Conformity, que naciera por allá en 1982. Y bueno, ha pasado ahí por varias etapas. Al principio tenían un sonido ahí bastante hardcore. Después pasó ahí por una etapa ahí media crossover. Y ahora este disco llamado igual Corrosion of Conformity, que sacaron en el 2012, tiene un sonido más stoner ahí, un poco más un rock ahí de gringo. Bueno, ese sonido stoner, eso lo resume todo. Es un disco doble. El disco que está por acá es editado por el sello Back on Black. Y pues bueno, es un disco bastante bonito, una carpeta ahí en Getful, un disco doble en vinilo blanco. Y pues bueno, Corrosion of Conformity, de una bandota, influencia para muchos. Y como les digo, de esas bandas que cambiaron desde sus inicios, dejando atrás tal vez ese poderío, esa rapidez del hardcore y el crossover, para algo un poco más lento. Sin embargo, continúan ahí con esa energía. Vamos con el tema Your Tomorrow. Esto es Corrosion of Conformity, sonando acá en Subsuelo. Bueno, así sonaba la gente, Corrosion of Conformity. Y pues bueno, ya saben, Subsuelo S.A. todos los viernes de 5 a 7 de la tarde acá en la www.506radio.com. Ya saben, nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o a la vieja usanza, apartado postal 4229-1000, San José, Costa Rica. Nos quedamos en Estados Unidos. Vamos a escuchar una banda de esas que marcaron una tendencia. Y estamos hablando de la gente de Fugazi. Es una banda ahí que naciera en 1987. Y pues bueno, con el señor, el caballero Ian McKay y Guy Picciotto, entre otros. Bueno, ellos tuvieron ahí varios discos. El primero fue en 1990. Este que tenemos acá es de 1993, llamado In On The Kill Taker, editado por Distort Records, este sello propiedad del mismo Ian McKay. Que bueno, Distort Records es de esos sellos con demasiados títulos buenos del hardcore y el punk. Y pues bueno, Fugazi, como les digo, fue una banda que abrió puertas a esos sonidos emotivos, emocionales, experimentales, alternativos, como quieran llamarlos. Bueno, sin más, vamos a escuchar dos temas de este disco. Vamos a escuchar Paced Square y Public Witness Program. Esto es Fugazi. We'll be right back. conocías, sonaba la gente de Fugazi. Y pues bueno, ahora nos vamos o regresamos acá a Costa Rica. Vamos a escuchar un tema de un disco recopilatorio llamado 1148. Esto cortesía de nuestros amigos de Stand Up Productions, quienes, bueno, ya dejaron de hacer conciertos, pero esta productora nos dio muchas alegrías a algunos con sus conciertos de punk y algo de punk rock. Luego después se fueron con la línea a hacer eventos de lucha libre que también estuvieron bastante interesantes. Hasta hubo un concierto ahí donde estuvo mezclado el punk, la locura de los cuchillos y la lucha libre, todo mezclado. Y pues bueno, como ellos mismos dicen, en sus agradecimientos dice que quieren agradecerle a todas las bandas que participaron en esta recopilación, que su música los inspiró a seguir trabajando. Y entre las bandas de este recopilatorio participaron Los Perros, Adaptados, Endemia, Ponzoña, Malas Palabras, Altercados, De Atromocracia, Seca, Exponca, Solo Carne, Reacción Directa. Y pues bueno, fue una edición, me parece que lo sacaron en 200 copias, 100 o 200 copias, no recuerdo ahorita, y se fueron como pan caliente. De verdad, una excelente recopilación, la primera recopilación de punk rock o punk que se hace acá en Costa Rica. Y como siempre, un excelente trabajo nuestro amigo Oscar y Alejandra, quienes son las cabecillas ahí de Stand Up. Y pues bueno, ahora siguen ahí con otros proyectos, vendiendo figuras, vendiendo muñequitos, vendiendo figuras ahí interesantes, y aparte de eso también vendiendo discos y demás. Bueno, en fin, vámonos con un tema que viene acá, pero que lo presente uno de nuestros amigos. Saludos, gente, soy Moritz, vocalista de Los Perros. Un saludote a la gente de 506radio.com y de Subsuelo S.A., obvio. Esto es, amigo mío, una canción del Melodías de Rabia. Suerte, gente, salud. Bueno, además de los perros, también sonaron los locales de Adaptados con el tema No Puede Volver. Saludos ahí a Neno, baterista de Adaptados. Y pues bueno, continuamos. Ahora nos vamos hasta Italia. Vamos a escuchar algo de hoy, ahí, o street punk. Estos veteranos de Clase Criminale. Esto es de un disco llamado Amotinado en el Mundo. Es un disco recopilatorio que sacara nuestro amigo Checho de Actitud Mental Positiva, este sello de allá de Argentina, de Buenos Aires. Y pues bueno, él se dio la tarea de hacer una recopilación allá en el 2001, como les digo, de estos veteranos del street punk y el hoy Clase Criminale. Vamos a escuchar dos temitas, dos temas bastante pegajosos, bastante pogueros para los que les gusta meterse. Y vámonos entonces con Police Oppression y Generazione Distruttiva, Clase Criminale. Bueno, continuamos Subsuelo S.A. trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia, y siempre haciendo o intentando hacer una ensalada ahí para el gusto de todos y principalmente el mío. Bueno, continuamos ahora de Italia, nos vamos hasta Inglaterra y vamos a escuchar a la gente GBH, que en ese momento se llamaba Church GBH. Banda que se formara por allá en 1978 y fue de esos pioneros en ese street punk o conjunto con Discharge, Broken Bone, Exploited, Baruchers y toda esa colada de punk. Y pues bueno, esta banda tuvimos la oportunidad de verlos por acá como un regalo, esos regalos de Navidad que nadie espera, el milagro navideño, y pues bueno, vinieron un par de veces y vamos a escuchar de su sencillo No Survivors, precisamente el tema No Survivors, material de 1982, GBH. Continuamos Subsuelo S.A. y pues bueno, por ahí nuestro amigo Palado nos pide algo de Hardcore Finesse y vamos a escuchar esto, que es una recopilación llamada Automa, que se va rapidito, se los voy a dejar ahí sonando mientras voy a prepararme un roncito, porque no es lo mismo que abrir solamente una lata de cerveza. Entonces, vámonos, complacencias para nuestro amigo Palao. Esta recopilación salió en el 2000. Como les digo, Finish, Hardcore, Grind y Punk Compilation, llamada Automa. Y las bandas que vamos a escuchar se llaman Rajaka, Valse Triste, Sionin Kebat y TBM. Los títulos se los debo porque son como trabalenguas. Entonces esto es cuatro bandas de hardcore, grindcore, punk finlandés para Palao. Come on. Bueno, ahí era algo de sonido finés para nuestro buen amigo Palado. Y continuamos, ahora volvemos a Costa Rica. Vamos a escuchar una banda llamada Exponka. Pero mañana ellos tienen concierto, así que nuestro amigo Lucrecia sea el que los invite a ir. Hola, es Lucrecia, vocalista de Exponka, enviando un cariñoso saludo a mi hermano Esteban de Subsuelo, y quisiera también aprovechar la oportunidad para invitarlos a que escuchen el compilado de Punk Nacional 1148, producido por nuestros hermanos de Stand Up Productions. A la vez quisiera invitarlos a que escuchen nuestro tema incluido en el álbum, el cual lleva por nombre Sin Control, Mi Rock and Roll, en una versión previa a la versión que incluimos en nuestro álbum Crucifixión a Quemarropa. También quisiera aprovechar esta oportunidad para invitarlos a nuestro próximo concierto, el día de mañana, sábado 6 de agosto, en el cuartel de la Boca del Monte, en la California, San José. Vamos a estar nosotros, Exponka, junto a nuestros hermanos de Morfina y de Conflicto. El día de mañana, sábado 6 de agosto, la entrada tiene un costo de 5,000 colones, Exponka, Morfina y Conflicto. Les esperamos. bueno, ya escucharon a Lucrecia ahí invitándolos al concierto mañana ahí en Cuartel de la Boca del Monte. Hoy también hay otro concierto ahí en el cuartel. Tocan otras bandas de punk rock también. Ahí están nuestros amigos Cosby, Zombie, compañía con Rejuntados. Ahorita se me escapa, no tengo el flyer aquí a mano, pero tocan otras bandas también. Mañana también había otro concierto que, bueno, por cuestiones de horario, hoy vamos a tener aquí a los amigos de noche, quienes mañana se estrenan en Tarima. Y bueno, nuestro amigo Daniel iba a estar por acá para hacer una entrevista y presentar a la banda y demás. Ellos mañana van a estar en el Bar Bots a partir de las 2 de la tarde con Caras Culpables y Resurgir, si no me equivoco. Concierto gratuito de hardcore y punk, concierto de debut de los colegas de noche, algo de poncito ahí para todos. Pues bueno, igual los iba a llamar por teléfono para que ellos mismos presentaran el concierto y demás, pero bueno, a partir de las 6 de la tarde iban a estar ensayando, así que mejor que ensayen, que se concentren, y más adelante los tendremos por acá. Nos vamos ahorita, vamos a cambiar un poquito la nota, ya tal vez mucho poncito por esta hora, y vamos a ir subiendo un poco los decibeles. Vamos a escuchar algo un poquito más de metal, y antes de eso vamos a escuchar un poquito de las cuñas de Subsuelo. Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. Todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Subsuelo S.A. ...506 Radio Online... ...juntos en línea... ...la radio online del rock... ...se llama... ...asaltomatarradiorock.com... ...entra y dale al play... ...para escuchar... ...nuestros más de 60 programas en emisión... ...en nuestra parrilla de programación... ...encontrarás los horarios de cada uno de ellos... ...y podrás acceder fácilmente... ...a su ficha personal... ...donde encontrarás... ...el reproductor de podcast... ...de cada uno de ellos... ...si es que no pudiste escucharlos en directo... ...entra en nuestra sección de firmas... ...y controla los últimos artículos editados... ...que te ponen al día del rock... ...y sus últimas novedades... ...festivales, conciertos... ...también puedes acceder... ...a través de la página de inicio... a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Siéntelo con oído. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Subsuelo S.A. Subsuelo S.A. trayéndoles algo de musiquita aquí variada. Y terminamos de escuchar a esta gente llamada Cenobite, de un disco llamado Soul Torn Apart, y su disco era Bloody Harvest. Esto editado por Carless Records, y el sello de nuestro amigo Leo, Visceral Vomit Records. Bueno, esta banda es una banda rusa, como pudieron escuchar ahí tiene sus toda su influencia de ese death metal sueco. Y pues bueno, puse este tema porque quería hablar un poco del material de nuestro amigo Leo, quien está sacando la edición número 17 del Visceral Vomit Sign, que está limitado a 50 copias. Las primeras 25 copias incluyen un CD con material de los inicios del metal nacional. Los que han estado escuchando su programa Brain Damage han estado escuchando ahí un poco de esas entrevistas y reseñas de bandas perdidas en el tiempo, esas bandas pioneras de la escena metalera de acá de Costa Rica. Y pues bueno, Leo se dio la tarea de estar con esa arqueología musical, sacando sus donde va a sacar esos discos recopilatorios. Bueno, son, la portada va a ser en papel cuché y el fanzine va a ser en tamaño carta. Entonces, limitado a 50 copias, las primeras 25 incluyen un CD recopilatorio. Entonces, ya lo saben. Y continuamos, vámonos ahora con otra banda, sonido extremo, una banda española llamada Velocidad Absurda. Esto, ay, se me escapa ahorita el nombre que le dan a este Brutal Death, creo que le llaman a este estilo de música. Y pues bueno, es un 10 pulgadas compartido con los Grinders de Imura. Vamos a escuchar un par de temitas de Velocidad Absurda sonando acá en Subsuelo. We'll be right back. bueno, así sonaba la gente, Velocidad Absurda. Y bueno, lo interesante de este disco también es que ambas bandas se hacen un cover. De hecho, acaba de sonar un tema llamado Zombie versus Samurai, interpretado por Velocidad Absurda, y luego la gente de Imura lo hace como Samurai versus Zombie, que bueno, más adelante lo vamos a escuchar. De momento tenemos acá una otra invitación que nos hacen, y pues bueno, este es un viejo conocido para muchos. Un saludo a la gente de Subsuelo, a todos los que nos escuchan. Soy Pana, el baterista de Mantra. Quiero invitarlos a que mañana vean el estreno de nuestro mini documental que se estará pasando por YouTube en el canal de Mantra Trash Death Costa Rica a las 3:30 de la tarde. Y además quiero invitarlos a que escuchen el nuevo disco y esta canción que se llama Loas Petro, que viene en el disco Omnipotente. Todos invitados, hasta la próxima. We'll be right back. bueno, están escuchando la edición 317 de Subsuelo S.A., agradeciéndoles a los que están por ahí a la escucha, y si no, ya saben, nos pueden escuchar en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, y ahí podrán escuchar todos los programas anteriores. Nada más darle ahí, darle play ahí al reproductor, o igual en iVoox. En iVoox nos buscan como Subsuelosa. Y recuerden, nos escuchan todos los viernes de 5 a 7 de la noche en vivo, gracias a nuestra emisora amiga, hermana, www.506radio.com, con el eslogan Juntos en Línea. Entren ahí a la página, vean la parrilla, hay una parrilla bastante extensa, hay programas bastante interesantes de diferentes tendencias para todos, ahí desde lo más popero hasta lo más extremo, pasando ahí por la psicodelia, lo progresivo, algunos programas de clásicos, éxitos de pop, otros ahí más extremos de metal extremo, otros ahí. Cada programa en realidad tiene su tendencia, sus influencias, así que síganle la pista. Entren a la página www.506radio.com y entérense de todos los programas de lunes a domingo. Hay programas bastante, bastante interesantes. Continuamos, bueno, escuchamos un par de temitas de Mantra, Loas Preto. Que fue presentado por nuestro amigo Pana, invitándolos a que vean mañana en el canal de YouTube de ellos a partir de las 3 de la tarde un video, un mini documental que hicieron ahí. Y también escuchamos Grial Infernal. Bueno, continuamos con Sonidos Extremos. Vámonos ahora a darle vuelta al disco donde participaba Velocidad Absurda. Ahora vamos a escuchar a los Grinders de Imura. Vamos a escuchar Inquisición. Opa, ahí se está metiendo un ruido. Bueno, vámonos con Inquisición y El Instinto de la Raza Humana. Leí un 10 pulgadas bastante bonito, editado por Hecatombe Records y KTC Domestic. Velocidad Absurda e Imura. Bueno, vámonos con Imura. We'll be right back. Así sonaba la gente de Imura, que bueno, era, fue como un, como una tormenta, como un aguacero. Continuamos, ahora nos vamos hasta Paraguay. Vamos a escuchar un par de bandas de una recopilación llamada Almas de Acero Metal Compilation, donde participa nuestro amigo Jorge Fúnebre. Bueno, ya lo hemos mencionado por aquí varias veces. Vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar Sinister City de la banda Infernal Command y Dead Leaves No Trace de la gente Violent Attack. Un par de temitas ahí, algo de trash desde Paraguay para el mundo entero, sonando acá en Subsuelo. Yeah. Bueno, desde Paraguay era la gente Infernal Command, y estos últimos que escuchamos, Violent Attack, de un recopilado llamado Almas de Acero. Y bueno, continuamos con una banda que poca información tengo de ellos. Esto es un disco, de hecho es el único disco que sacaron. La banda se llama Until the Fall. Y el disco se llama Enslaved. Son latinos radicados en Estados Unidos. Y bueno, este es un 10 pulgadas en formato Picture Disc. Y vamos a escuchar un par de temitas antes de despedirnos: Alone in the Crowd y Human Corrosion, para seguir ahí con un poquito de trash, crossover, como lo quieran llamar. Eso era la gente Until the Fall. Y bueno, vamos llegando a un episodio más, el cierre de un episodio más de Subsuelo S.A., el capítulo 317. Y ya saben, escucharnos acá en nuestra casa www.beneficiointerno.blogspot.com, donde están todos los programas colgados. Igual en iVoox nos buscan como Subsuelosa, o todos los viernes por la www.506radio.com. Esta emisora desde Costa Rica para el mundo entero, toda la semana, de lunes a domingo, con programas bastante interesantes para que escuchen y le pongan atención. Y es importante, bastante importante, entran a la página, hay una aplicación, hay un app para Android, de momento está para Android, me parece, creo que para iOS todavía no, donde pueden entrar para escuchar la radio en el momento que deseen y estar en comunicación, porque tienen un chat ahí bastante amigable, bastante interesante. Bueno, nos vamos. Les despide su amigo Esteban desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Y como iniciamos, iniciamos con Guns N' Roses, una banda bastante conocida, un tema ahí bastante conocido. Vamos a cerrar con un tema algo extremo, algo bastante pesadito, una banda de black metal alemana, bueno, melódico, black metal melódico desde Alemania. Una banda ya formada en 1995 llamada Agathodemon. Bueno, esto es de su segundo disco de 1998 llamado Blaken the Angel. Y vamos a escuchar el tema número 5 que está en alemán, leo textual: Die Nacht des Unwissens. Más o menos es lo que dice. Entonces nos despedimos con Agathodemon. Hasta la próxima. Yeah. Subsuelo S.A.